A invitar a sumarse a esta mesa mosquitera Aitana Anzorena. Ella es militante feminista y partidaria y vocera de Ni Una Menos Mendoza. Buen día, Aitana. ¿Cómo estás? Aquí Silvia, Ángeles, Agustín y Maxi, te saludamos un montón aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. En principio se cumplen 10 años de la lucha y por ahí queríamos conocer un poco ahí tu sentir al respecto de todo este camino recorrido. Bueno, son la verdad que 10 años que o un aniversario que no tenemos nada para celebrar, ¿no? La realidad es que estamos atravesando una gran crisis en materia de violencia de género, así que nos encuentra hoy día, nos va a encontrar nuevamente en las calles reclamando por todas nuestras muertas y por nuestros derechos. Qué bueno, sí, estamos esperando encontrarnos porque en estos tiempos de tanto individualismo también, ¿no? Nos hace falta estar juntos, abrazarnos, compartir lo que nos pasa, porque a veces uno en las angustias de los problemas no resueltos y de las luchas que por ahí no salen como uno quisiera, son como caídas, ¿no? Y bueno, hay que saber levantarse, como se dice, y para levantarse siempre está bueno estar cerca de alguien. Entonces creo que esta tarde es una buena oportunidad para eso, ¿no? ¿Cómo estás, Aitana? Silvia. Sí. Bien, sí, la verdad que es como vos decís, creo que las marchas son un gran momento para expresarnos, para abrazarnos y para dar nota, ¿no?, de esto que nos atraviesa, para salir a cantar, para recordar a cada una de nuestras hermanas víctimas de femicidio. También, como vos decís, esto de abrazarnos y encontrarnos. El 8M marchamos en el Contracarrusel y la verdad que se vivió un clima muy lindo y esperanzador, quizás de encontrarnos en las calles y de ver que nada, que somos miles que estamos en contra de las violencias y de esto que de este contexto que estamos atravesando. Sí, y en este digo, pensaba en las herramientas políticas que nos ha dejado todo este recorrido de estos 10 años, no sé si podemos charlar un poquito de eso, las leyes que nos ha dejado, por ejemplo, la ley Brisa, la ley Micaela, las pienso como herramientas que las tenemos actualmente todavía, no sé qué pensás en eso, cómo podemos hacer para visibilizarlas, para hacerlas cumplir, básicamente. Bueno, yo creo que cada una desde sus espacios, ¿no?, puede exigir el cumplimiento de las mismas. También por ahí en este contexto nos replanteamos algunas de las leyes nacionales a las cuales la provincia quizás no adhirió, como es por ejemplo la Ley Olimpia, que es la de el tratamiento mediático, ¿no?, de estos casos de violencia de género y demás. Entonces creo que la lucha que nos queda es pelear para que la provincia diera a las que faltan y cada una de nuestros lugares luchar y visibilizar cuando no se respetan las que sí tenemos, como vos bien decías, que es la ley Micaela, la ley de educación sexual integral, que es muy importante porque en ella se abarca el tema de la violencia de género, se tratan estos temas que buscan prevenir, ¿no? Que no se llegue a estas situaciones y bueno, y entender que el femicidio es la última expresión, ¿no?, o la expresión mayor de la violencia de género, pero hay muchas, muchas otras ramas, muchas otras formas de violencia que también están, son palpables en nuestra sociedad. Tal cual. Y si nos referimos también a las disidencias, a los transgéneros y las políticas, ¿qué puedes reflexionar al respecto? Bueno, tenemos que pensar que la provincia jamás quiso adherir, ¿no?, al cupo laboral trans, lo cual era algo que garantizaba algo tan necesario como el trabajo, ¿no? Y la comida para una comunidad a la cual le cuesta mucho acceder y que se ve siempre expuesta a condiciones de vida deplorables y por eso tiene una esperanza de vida tan corta. Digo, 35 años de esperanza de vida es muy triste, es Una locura. muy aberrante, sí. Y que la provincia jamás haya querido adherir a este cupo es una vergüenza. Y bueno, también, no solo eso, sino que ahora con este gobierno y en Nación, el otro día vimos cómo Julio Libarona anunciaba como una victoria la eliminación de 13 programas y entre ellos ponía la Sí. eliminación de los derechos a las personas travesti y trans. Sí, Y sí. bueno, es algo que nos tiene que invitar a movilizarnos, ¿no? Quizás a una no le atraviesan ciertas violencias o no le atraviesan ciertas circunstancias, pero no por eso una tiene que dejar de unirse a la lucha o de darle voz a compañeras y compañeros que sí les atraviesa. Tal cual, dentro de esos 13 programas que estás mencionando, también desarticularon el programa Menstruar, que generaba dispositivos de la Ecocopa para darle a, sobre todo a los sectores de la población que no tienen recursos económicos para poder adquirirlos, el programa Articular para fortalecer las organizaciones sociales de género y diversidad, bueno, y tantos otros, pero retomo lo que vos decís con respecto de la ley 26.150, que es la que crea el programa de educación sexual integral en todo el país, en todas las escuelas. Y que muchas veces lo hablamos, la radio tiene una columna especial con Daniel Vega, que le mandamos un abrazo, los días miércoles sobre ESI. Y bueno, siempre se habla de cómo la ESI salva vidas realmente. Los que hemos transitado años durante las escuelas, y vos seguramente como estudiante, habrás podido advertir que muchas veces los chicos y las chicas padecen situaciones de violencia de género en sus entornos, en sus familias o a veces en su entorno no familiar y no se sabe cómo salir del pozo. Y a veces la escuela logra hacer un acompañamiento, pero lo logra porque hace años que venimos formándonos con la ESI. Entonces, bueno, también están queriendo desarticular todos los temas de la ESI, está ahí resistiendo la ley, pero qué importante porque estamos hablando de la vida de los y las argentinas, ¿no? Sí, de las infancias, de las niñeces, digo, no quiero tirar un porcentaje erróneo, pero es muy alto el porcentaje de niños que a raíz de las clases de educación sexual integral pudieron identificar que estaban siendo en sus hogares abusados sexualmente y contárselo a sus docentes y bueno, y salir de esas situaciones, ¿no? Digo, esta ley que abarca un montón de aristas y que se la tilda de ideológica nada más busca garantizar infancias libres y felices y adolescencias libres y felices. Como vos decías, a mí me tocó atravesarlo como estudiante, un 2017, un 2018 en la secundaria, y bueno, la verdad es que cada vez que tuvimos estas charlas, que si te soy sincera fueron pocas, pero en esos años fueron la verdad que bastante más, fue un gran espacio de escucha y de visibilización y de información, porque hay mucha desinformación, hay mucho mito en ese entorno y hay quizás mucha vergüenza. Claro. Y bueno, la verdad que es abordar y acompañar a las adolescencias, a las infancias desde otro lugar muy fundamental como es una escuela. Claro, acá estamos en la mesa con dos adolescentes que no hablan mucho ahora porque empiezan hoy en la radio, pero están en quinto y seguramente habrán tenido charlas de ESI, encuentros, actividades. Y te digo, los pibes siempre piden más. Siempre es una demanda constante. Lo que vos estás diciendo fueron pocas, pero fueron tan productivas. Se generan tantas cosas, tantos vínculos. Es una mano que se acerca al que la está pasando mal, al que está pasando una violencia. Y bueno, enmarcándolo en el día de hoy de la violencia de género, de cualquier tipo de violencia sirve eso, pero las charlas, pero específicamente sobre violencia de género, no solo estudiantes, nos ha tocado también tener compañeras. Docentes que han podido hablar, han podido hablar en una escuela de lo que le estaba pasando, pasando por una situación de violencia de género. Entonces, salvar vidas y que dejemos de contar más víctimas de femicidio también pasa un poco por acá. Sí, totalmente. Pienso, ahí tienen en Mauro Aguirre y la acusación o las denuncias de abuso sexual, que ya lleva 6 años ese caso, y después de haber sido premiado por la universidad, exonerado, jubilado, finalmente, aparentemente, llega el juicio contra él. No sé si tenés información que nos quieras compartir. Sí, la realidad es que hay compañeras que de adentro del colectivo que se abocaron bastante a esa causa, a la contención, digo, es muy complejo también hacer los acompañamientos y los abordajes, por eso por ahí nos vamos dividiendo las tareas sin quererlo, van surgiendo algunas que asumen ciertos roles. Sabemos que el rol de su abogada ha sido fundamental, que las ha acompañado en cada uno de sus reclamos. Y bueno, y de la contención, la realidad es que a nosotras no es nuestro fin principal los acompañamientos, pero sí es algo que por las circunstancias a veces terminamos acompañando y demás. Y bueno, a mí en lo personal me tocó acompañar a la familia de Malén Ledesma, la chica de la universidad que fue víctima de femicidio, que la asesinó su compañero de la facultad. Y bueno, en esto es fundamental resaltar que de nuestro rol es totalmente desinteresado, desfinanciado, y lo digo esto y lo remarco porque a veces se especula un poco de cuál es el rol de Ni Una Menos, ¿no? Y nosotras, nada, lo hacemos desde el corazón y desde entender que bueno, frente a estas situaciones es necesario un espacio de contención, ¿no? Así que nada, la verdad es que estos últimos anuncios respecto a la causa los hemos celebrado como una conquista, como un avance, porque hubo intentos de retroceso, como siempre sucede. Y bueno, nada, ahí hay compañeras cercanas a las denunciantes muy valientes que se animaron a prestar su testimonio para que Mauro Aguirre no quede impune. Lo celebramos también. Así que bueno, ahí pendiente para seguir de cerca el caso y que Mauro finalmente reciba su castigo. También quería como hablar o referirnos un poco a nuestras mujeres y ciencias que están ya en la tercera edad, y están jubiladas también con esta violencia de las jubilaciones mínimas. En algunos puntos del país se unifican las luchas, van a salir a marchar Ni Una Menos con los jubilados. Aquí en Mendoza, ¿cómo se pensó? ¿Cómo se prepara Ni Una Menos para esta fecha? Mira, el debate de unificar las marchas sí surgió, pero las compañeras que participan en el NUM y en UIPEN a su vez, entendían que nosotras, no sé si lo saben, pero para poder hacer la lectura del documento, que hacemos siempre al finalizar cada marcha, un documento que se elabora en comisión, con todas las expresiones del colectivo, nosotras tenemos que pedir autorización al municipio con mucha antelación para que nos contesten y nos den efectivamente la luz. Si no, la realidad es que costear un generador suele Claro, ser bastante carísimo. complejo y caro porque. Sí, y también nosotras no tenemos un fondo fijo, digo, dependemos total y absolutamente de las donaciones que nos quieran hacer. Entonces, ya habíamos realizado los permisos, teníamos encaminadas las cosas cuando se empezó a dar esta dinámica en otras provincias del país, y bueno, y decidimos por una cuestión meramente organizativa y de garantizar la marcha y la lectura del documento, que nada, que quedaba el 3J. Pero sí hay compañeras de JUVIPEN que participan de las asambleas, con quienes nos hemos reunido, por ejemplo, para el 24 de marzo estuvimos trabajando en las títeres que pudieron ver durante la marcha. Así que nada, estamos trabajando en lo colectivo, entendemos que es un momento más que nunca en el que tenemos que unir las luchas, pero bueno, el contexto y la coyuntura no nos permitieron esta vez quizás hacer lo mismo que en otras provincias, pero igual van a marchar con nosotras como siempre en cada marcha. Tal cual. Bueno, y va a haber, se está pensando un altar, hay una convocatoria para asistir. de determinada forma, si no querés compartir. Sí, bueno, la convocatoria es a las 18 horas en el kilómetro cero. Vamos a marchar hasta la Plaza Independencia, donde vamos a hacer la lectura del documento y este altar. Por ahí contarles que nosotras tuvimos la intención de colgar en la legislatura una bandera vertical con los nombres de las 106 víctimas de femicidios que hemos tenido en estos 10 años de Ni Una Menos. Tuvimos la intención, presentamos las notas, quedaron en los despachos de Lombardi y de Eve Casados, presidentes de ambas cámaras, y no obtuvimos respuesta alguna. Quedaron cajoneadas, no teníamos mucha digamos. Esperanza. Sí, exactamente. No teníamos mucha esperanza tampoco, porque sabemos cómo opina cada uno, pero bueno, es importante resaltar que nosotras lo intentamos, y la bandera igual va a estar, porque está hecha, y va a estar en la plaza para que acerquen sus flores, para que acerquen sus velas, y bueno, la convocatoria es a marchar de luto, porque llevamos una década en las calles y no tenemos nada, absolutamente nada que celebrar. Bien, bueno, no les contestaron tampoco, ¿no? Me quedó la duda, o sea, no es que no les permitieron, no, sino que ni siquiera les contestaron. Exactamente, quedó... Quedó ahí. Bueno, Bueno, y después va a estar la lectura... Ay, ¿se cortó o está por ahí? Hola. Hola. Hola. Bueno, después va a estar la lectura del documento y después va a haber un cierre musical, como siempre, porque la alegría no nos la quitarán. Va a haber un cierre musical a cargo de Alejandra Bermejillo y bueno, no sé quién más. Ah, y se terminó de cortar definitivamente. El arte siempre presente. El arte siempre es presente para cerrar. La perdimos, lamentablemente. Bueno, la convocatoria está hecha. Martes, 18 horas, kilómetro cero. Le mandamos un gran abrazo a Aitana Sorena, que es con quien estábamos charlando, y en su representación a todo el colectivo de Ni Una Menos, porque no es fácil sostener durante 10 años un proyecto así sin recursos, sin nada, ¿no? Hay que ir poniéndole el hombro, así que bueno, ahí vamos a estar. Solamente para pedir que vivamos en una sociedad más justa, más igualitaria y menos violenta. Nada más que eso. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que paren de matarnos.